Hoy se conmemora, dentro de las cosas que uno no le gustaría decir, 7 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Julio López. Hubo movilizaciones, organizaciones sociales, gremiales y políticas marcharon esta tarde desde la ciudad de La Plata, desde las 18 hasta Capital Federal, hasta acá, hasta donde estamos nosotros, para exigir la aparición con vida del testigo clave en la causa que condenó a perpetua al excomisario Miguel Echecolás. Fue visto por última vez un 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su casa en Los Hornos. La movilización desde la capital bonaerense de La Plata partió desde Plaza Moreno, frente a la Catedral Platense, hacia la Plaza San Martín, la Gobernación. Pasaron por la localidad de Los Hornos, donde él estaba viviendo, donde fue la última vez que lo vieron con vida. El primer homenaje, bueno, lo tuvo en la casa, en su propia casa. En la vereda se colocó una baldosa con el nombre de él y una ordenanza municipal aprobada por el Consejo Deliberante, que decidió identificar ese lugar como marca urbana. Entre las organizaciones que está el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocaron esta marcha para hoy, que venía hasta el Congreso Nacional, hasta la Plaza de Mayo. Esto fue un 18, este hombre fue secuestrado en la época de los militares, en la dictadura militar, fue torturado. Él se zafó de esa locura que fue los destratos, el maltrato, la tortura, los golpes. Ahí identificó a Echecolás y en vida, ¿no? Queremos decir que sigue estando con vida, está desaparecido, pero estuvo como testigo en la causa contra Echecolás. El tema es que un 18 de septiembre del 2006 lo secuestran y desaparece. El hijo decía hoy en declaraciones, no entiende cómo todavía no hay un testigo que no haya visto nada. No hace tanto de esto, pero en fin. Queríamos recordarlo, por supuesto que queríamos escuchar yo recorté parte muy fuerte del alegato de él ante el juez en esas de las últimas declaraciones. Hablando de Echecolás, porque él en un momento, que no va a decir ahí por decisión mía, qué sé yo, discúlpeme, pero es fuerte cómo torturaba a una mujer, lo que le hacía el hombre. Dejé algunas cosas para escucharlo. Y escucharlo y decirlo es una de las maneras para que estos tipos que hicieron esto entiendan que no alcanzó con desaparecerlo otra vez. Así que en la memoria, Julio López, escuchamos un poquito del audio y seguimos. Le hago una pregunta. Rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, de... ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. Y Echecolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice... Este que está acá en la parrilla, dice, una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Dice, yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar, yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Recordar un poco a Julio López, en un año más, 7 años ya que no está, es un desaparecido en democracia, es algo que este gobierno todavía tiene como un estigma, ¿no? Un gobierno que habla y que hace que hace por los derechos humanos. Luciano Arruga también, otro. Luciano Arruga es otro, sí.